Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. Andalucía ha registrado 4 nuevos focos en Granada y 1 en Almería, 27 en total con 537 casos asociados, casi un centenar más en 24 horas. Salud ha pedido a la Universidad de Granada que suspenda todas las graduaciones de facultades y escuelas. Y el presidente de la Junta de Andalucía ha convocado el lunes a los alcaldes de las 8 capitales de provincia para abordar limitaciones a pubs y discotecas cerrados. Nosotros estamos valorando, lo decidiremos el lunes, el identificar a cualquiera de las personas que vayan, me estoy hablando de centros cerrados, ¿no?, de ocio nocturno, y al mismo tiempo limitar los horarios, ¿no? Ahora mismo los horarios pueden ser hasta las 5 de la mañana, pues limitarlo prácticamente a 3, 4 o 5 horas. El lunes he convocado a los alcaldes de capital y provincia para ver si podemos sacar el ocio cerrado, que es el más contagioso porque se sube la voz, las copas, hacia un ocio que sea más ordenado y al aire libre, ¿no? También los contagios en España repuntan con fuerza, 971 casos en 281 brotes. No hay respuesta uniforme en las autonomías. 4 comarcas de Aragón y Zaragoza capital retroceden a la fase 2. Totán en Murcia vuelve a la fase 1. Galicia llevará un registro de visitantes y Francia decidirá hoy si cierra sus fronteras. En página laboral, las plantillas de Airbus de Sevilla y Cádiz han secundado un paro por el ajuste de 500 empleos en Andalucía. La manifestación de Sevilla se ha tenido que suspender tras dar positivo por COVID uno de los participantes. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abierto la puerta a extender los ERTEs de fuerza mayor más allá del 30 de septiembre. Ha enviado un mensaje de tranquilidad a empresas y trabajadores. No deben de tener temor. Ni los agentes sociales, ni la sociedad española, ni las empresas, ni los trabajadores, ni las trabajadoras, en caso de que esta herramienta sea necesario ex post. Quiero dar un mensaje de tranquilidad. No tendría sentido dejar caer el sistema si este fuera necesario. La ministra de Exteriores ha apremiado al Reino Unido a cerrar un acuerdo con España y la Unión Europea en relación a Gibraltar. El Partido Popular ha tachado de error histórico la reunión de González Laya, de la ministra en Algeciras, con el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo. Pide el Partido Popular la reprobación de la ministra. En sucesos, 4 personas han muerto ahogadas en las últimas horas en playas andaluzas, 3 en la provincia de Málaga y el último en Punta Umbría, en Huelva, un hombre de 75 años que se metió en el mar con bandera roja. Un trabajador de 30 años ha sufrido una caída mortal al intentar protegerse de un avispero. Montaba una antena en el tejado de una nave en Los Molares, en Sevilla. Además, 11 personas han resultado afectadas en un incendio en la barriada de Miraflores de Málaga capital. Varios niños y una mujer embarazada han sido atendidos por inhalación de humo y crisis de ansiedad. Y sepan que un hombre de 48 años ha sido detenido por la Policía Nacional por supuestos abusos sexuales continuados a su empleada de una peluquería de Málaga. Los termómetros marcan hasta ahora 24 grados en Alcalá de los Gazules, en Cádiz, 24 en Marbella, Málaga, 28 en Castro del Río, en la provincia de Córdoba. Son las 5 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este año vamos a ser los primeros. Los primeros en estar contigo, en informarte, en entretenerte. Por eso volvemos en agosto con todos nuestros programas y con el compromiso intacto de contarte toda la actualidad y de divertirte. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Me encanta tenerle ahí. Muchísimas gracias. Todo esto y mucho más, si tienen ustedes la bondad de acompañar. Buenas noches. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Pero bueno. El único mes del año en el que el demonio se pide una excedencia para no pasar. Vamos a ser los primeros en sumar y seguir creciendo contigo. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. El circuito, el clásico del motor, vuelve a Canal Sur Radio todos los viernes a la 1:30 de la tarde, con Jerez como epicentro del Mundial de Motociclismo. La actualidad de las competiciones de 2 y 4 ruedas en Andalucía, los rallies, la Fórmula 1. Cada viernes, después de la jugada, con Fernando García. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Pues ahí regresamos precisamente a esas historias maravillosas. La música Después del silencio, lo más cercano a expresar lo que no se puede expresar con palabras. La gente no suele estar ahí a tu lado cuando la necesitas, pero la música, igual que la radio, siempre lo ha hecho. Y no es en absoluto la primera vez que lo digo, pero es verdad. Por lo menos así lo considero. Esas músicas sensacionales, maravillosas, que transmiten sensaciones que no pueden permanecer ocultas ni en silencio. Músicas que conmueven. Una de las mayores revelaciones, la sabiduría de saber crearla y comunicar con ella. El alma del universo. La música, la que da forma al silencio, alas a la mente, vuelo a la imaginación y sobre todo vida. Vida y qué vida a los demás. Pues bienvenidos, de música se trata y de canciones maravillosas. Por ejemplo, para comenzar, Private Dancer, bailarín o bailarina privada, año 1984. Fue el quinto disco en solitario de la gran cantante Tina Turner. Un exitoso paso por la formación Ike y Tina, que triunfó en los 60, también en los 70. Un artista que estaba pasando por un difícil momento musical y personal entonces, al separarse de su entonces productor y marido, Ike Turner. Un disco que supuso, la verdad es que, el punto de inflexión en su carrera, lanzándola de nuevo al estrellato, mucho más que merecido. Private Dancer, inicialmente grabado por la banda de rock británica Dire Straits y escrito por el vocalista principal del grupo Mark Knopfler y producido por John Cantor. Private Dancer, Tina Turner, qué buen comienzo este. Well, the men come in these places, and the men are all the same. Don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. Men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will. Thank you. a dancer, dancer for money. Any old music will do. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Ay, esas palomitas de maíz. Creo que alguna vez la hemos recuperado. All around the world. Alrededor de todo el mundo. Lisa Stansfield, Manchester, Inglaterra. Cantante de pop independiente. Un estilo próximo a géneros de música dance, música de club. Antes de iniciar su carrera en solitario, Lisa Stansfield fue la vocalista del grupo The Blue Zone, con éxitos como Jackie o Big Thing, Gran Cosa, y posteriormente colaborando también en el disco Cold Cat, con el single People Hold On, en el año 1988. No sé, serán canciones, sensaciones que quizá ustedes hayan conocido o no recordaban. Después de tantos años. El caso es que Lisa Stansfield, después de todo aquello, entró de lleno en la popularidad con Affection, casi rozando 1990, disco de platino con más de 5 millones de copias vendidas, que incluían sus éxitos como este All Around the World, el que vamos a escuchar, mejor canción internacional del año, y This is the Right Time. Tanto este disco como el siguiente, Real Love, Amor de Verdad, están influenciados por el sonido disco y la gran y poderosa Motown de los años 70, Barry White y compañía. Ya saben ustedes, esa compañía discográfica Motown que estaba monopolizada por grandes, los mejores cantantes negros de la historia. All Around the World, inmediatamente compuesta, producida por Lisa Stansfield, Ian Dibany y Andy Morris, gentes importantes también que tienen mucha relación con el éxito de esta inglesa. Never give up looking for my baby. So many things. Vamos con Something in the Air. ¿No creen ustedes que hay algo en el aire? Something in the Air, posicionándose en el año 1969 en lo más alto de las listas británicas. Something in the Air de Thunderclap Newman, un curioso grupo británico. Ahí estaba Jimmy McCulloch. Luego en Stone the Crows, Wings, Blue Small Faces, The Dukes, grupos que forman parte también de su vida. Además de él, pues Speedy King y un veterano Andy Newman, que supieron llegar al corazón de mucha gente con canciones como esta que estamos dispuestos a recuperar con todos ustedes y para todos ustedes a esta hora. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Verán ustedes, si les digo Florian Claude de Bonneville o Malley Armstrong, dirán, ¿a qué se refiere este hombre? Pues estoy refiriéndome a Dido, el nombre artístico de esta mujer, una cantautora inglesa, música pop, que saltó a la fama con un disco debut llamado No Angel en el año 1999. Vamos con otra de sus grandes canciones, White Flag, Bandera Blanca. Fue el primer single, no del primero, del debut, sino del segundo disco, que llamó Life for Rent, Se alquila una vida, en 2003. Una canción escrita y producida por Dido, Rollo Armstrong y Rick Nowels. En ella, la protagonista no está dispuesta a darse por vencida, incluso sabiendo que su relación ha terminado. En una guerra, una bandera blanca significa la rendición, y no va a renunciar a su relación de pareja. Dido escribió el tema sobre esta relación en el pasado, una experiencia propia, pero más tarde dijo que inicialmente lamentó escribirla porque causó más problemas aún con la persona involucrada, la persona amada. Sin embargo, ha dicho que ahora le gusta interpretarla. Frecuentemente es lo que sigue haciendo. Vamos a recuperarla nosotros inmediatamente, esa porción de su segundo disco. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Vamos inmediatamente con Elvis Presley, uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo pasado, del siglo XX. considerado como un icono cultural. Se hace referencia a él siempre como el rey del rock and roll o simplemente como el rey. Lo que estamos a punto de escuchar, otra de sus grandes canciones, In the Ghetto, por la que no pasa el tiempo. En un primer momento, In the Ghetto no se iba a llamar así, ni mucho menos. Es la expresión que más se repite, eso es verdad, en el estribillo de la canción. El primer título que se pensó fue destinado para este clásico de Elvis como The Vicious Circle, el círculo vicioso, así se debía haber llamado. In the Ghetto fue precisamente elaborada en Memphis, en Tennessee, un lugar donde creció y donde también murió Elvis Presley. La canción fue incluida en From Elvis in Memphis, año 1969, abordando el ambiente en los barrios bajos de la decadencia y de la pobreza, narrando la historia de un chico que pierde la vida tras recibir un disparo, una realidad que lamentablemente, inexplicablemente, se sigue produciendo en los Estados Unidos con una frecuencia nada deseable, desde luego. In the Ghetto, una canción muy popular que ha sido recogida también por otros muchos artistas. Cranberries, la ha cantado Dolly Parton, Nick Cave, and the Band Seeds, Misha Paris, o desde España, una divertidísima que hizo el príncipe gitano que yo creo que todo el mundo recuerda. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? Your child needs your helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Love really hurts without you. El amor hiere realmente sin ti. Bueno, es lo que trae estar enamorado. ¿Qué le vamos a hacer? Esa música, uno de los grandes éxitos de los 70-80 con Billy Ocean. Billy Ocean, emigrante en Londres, por las pocas posibilidades que tenía su familia en su tierra natal, Trinidad y Tobago. Billy Billy Ocean esperaba su oportunidad mientras trabajaba cortando patrones en una casa de moda de Savile Row. Fue allí donde pidió prestadas 23 libras para poder comprar un piano que vendía su compañera de trabajo, una compañera de trabajo, un instrumento con el que además compuso su primer gran éxito, Love Really Hurts Without You, que es el que vamos a escuchar inmediatamente. Que editaba su primer single en el año 1972. Cuatro años después tomó el nombre de Billy Ocean como nombre artístico y así publicó su primer disco, su primer single, que es el que estábamos escuchando. También se dedicó a escribir canciones para otros artistas, como es el caso de la Toya Jackson, la hermana mayor de Michael Jackson. Un periodo de gran éxito comenzó en el año 84 con Suddenly, De Repente, y un single principal llamado Caribbean Queen, La Reina del Caribe. Nos acercamos ahora, peligrosamente, incluso si no tienen inconveniente, Close to You. Vamos con Maxi Priest, cantante británico de reggae de ascendencia jamaicana, y una carrera musical que se iniciaba como miembro del grupo Saxon Studio International. El debut Maxi en el 88. Su versión de la canción Wild World, Mundo Salvaje de Cat Steven, lo ubicaron en el tope de popularidad entre los cantantes británicos de reggae de aquellos años, y que junto a la agrupación UB40 los echaron un número uno en la lista Billboard gracias a esta producción del 90. Jezebel, this Brixton queen, living a life like

¿Se acuerdan ustedes que hace muchísimos años en un español terrible decía: si bebes no conduzcas? Sí, Stevie Wonder y una de sus canciones. Vamos a irnos directamente al verano de 1985. Ese año, el 24 de agosto, se publica Part-Time Lover, el primer single de su disco In a Square Cycle, la cuadratura del círculo. ¿Sí? Stevie Wonder venía de un éxito enorme después de publicar I Just Called to Say I Love You. Yo solo te llamé para decirte que te quiero, que le había aportado desde luego un Oscar, un Globo de Oro y un éxito tremendo dentro de una película como The Woman in Red, La Mujer de Rojo, ¿se acuerdan? La presión, lógicamente, era enorme, pero cuando el single se publicó, la Tandem Motown de Detroit respiró tranquila porque fue éxito de forma casi inmediata. La canción Part-Time Lover fue compuesta y producida por el mismo Stevie Wonder, subió rápidamente en las listas y además Wonder se inspiró para el tema en un par de canciones maravillosas de las Supremes, otro grupo imprescindible, You Can Hurry Love o My World Is Empty With You, Without You, Mi Mundo Está Vacío Sin Ti. Además, en la canción aparecen en los coros el desaparecido Luther Vandross, ya moría este gran cantante de Nueva York, Philip Bailey, de Earth, Wind and Fire, de Chicago, y la exmujer de Stevie Wonder, la cantante Syreeta Wright. Los escuchamos a todos inmediatamente. Temas muy conocidos permanentemente. Forman parte de nuestras vidas. La música, fundamental para los que viven del amor, de las experiencias, de las sensaciones, sonidos que unen todas las razas como corresponde a un lenguaje universal, como las matemáticas, el amor y música. Música que a veces es para siempre, viviendo con ella, con naturalidad, la pasión de sentirla, la necesidad de transmitirla. cantantes que siempre han sabido hacerlo. Aaron Melvin and Blue Notes con Don't Leave Me This Way es lo próximo. No me dejes, no me dejes de esta manera. Una canción compuesta por Kenneth Gamble, Leon Huff y Gary Gilbert. Fue publicada originalmente como single de los Aaron Melvin and Blue Notes con la colaboración de Teddy Pendergrass en el año 1975. Don't Leave Me This Way fue después lanzada por Motown en una versión de Thelma Houston en el 86, concretamente. La banda británica The Commoners la convirtió en éxito internacional también aquí en España años después. Aaron Melvin and Blue Notes fue un grupo vocal de los más populares de Filadelfia durante los 70 y un repertorio que abarca géneros de rhythm and blues, doo-wop y música disco. Pues desde los años 50 esta parte, Don't Leave Me This Way, Aaron Melvin and Blue Notes, esenciales en la historia de la música, aquí, Música con Historia, en Canal Sur Radio. De la música, Juan Antonio Jurado. Love es una banda de rock estadounidense. Nació a finales de los años 60, principios de los 70. Al frente, como líder, el cantante, guitarrista y compositor Arthur Lee, y el segundo compositor del grupo, el guitarrista Brian McLean. A mediados de los 60, no llevaba mucho tiempo en el mercado, la música pop estaban en pleno auge, rápidamente conseguían el éxito. La competencia de Love no eran solo The Beatles o Mamas and the Papas, también bandas como Herb Alpert, ante Tijuana Brass. Herb Alpert, uno de los más brillantes trompetistas que ha dado la historia de la música americana. Alone Again Or fue escrita por el guitarrista Brian McLean, uno de los miembros del grupo, como tributo a su madre. Una mezcla de muchas influencias. No por nada Love fue una de las primeras bandas formada por miembros de distintas etnias. Alone Again Or, cuando fue lanzado, fue un fracaso en ventas, es verdad, pero con el paso del tiempo se convertía en uno de los trabajos musicales más importantes y destacados de la historia. El tiempo jugó en su propio beneficio. Vamos inmediatamente con los Everything But The Girl, un dúo inglés formado en la ciudad de Hull en el año 1982, compuesto por su cantante principal, en ocasiones también guitarrista, Tracy Thorn, y el guitarrista, teclista y vocalista Ben Watt. Han recibido 8 discos de oro, 2 de platino en el Reino Unido y 1 disco de oro en Estados Unidos. Enseguida, Missing Everything But The Girl. Si bien tuvieron éxitos esporádicos, desde su origen fue el álbum Amplified Heart, el que les abrió las puertas internacionales de 1994, especialmente por los exitosos Missing y Grown. En total, 11 discos oficiales, 8 recopilatorios, 5 EPs y 31 singles. Watt y Thorne además son pareja. Sin embargo, son muy reservados en cuanto a su relación y a su vida personal. Hacen muy bien. Missing, una canción de su octavo disco, año 1994. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear somewhere. I got a space, I found something. La tarde con Fernando Pérez y Araceli Limón. Las buenas historias, la emoción, los sonidos cotidianos, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía te la contamos por las tardes de este mes de julio. La tarde con Fernando Pérez y Araceli Limón. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.